California los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3152. Arrancamos el programa. Vamos a tener a Chris de Burr, este cantante británico, irlandés, de pop rock. Buena música, buena selección. Arrancamos con High Emotion, esta canción del álbum Man on the Line. Man on the Line, qué bonito nombre. Así está ahorita Andrés López Obrador, ¿no? Está en la línea. Porque no sabe ni para qué lado hacerse, ¿no? Primero que sí está, no, que están recibiendo un país sólido. Y luego que está en bancarrota. Bueno, ¿a quién creerle, partner? Está complicado el asunto, no el sé, panorama. No sé a quién, pero sí me queda claro que a él no. Sí, no, a él no, por supuesto que no, pero pues yo creo que él no sabe para dónde hacerse. Pues no sabe, porque ve que no le va a alcanzar la lana para cumplir todo lo que prometió. Yo creo que en un principio no midió a lo que se iba a enfrentar y ahora se le está revirtiendo negativamente, ¿no? Híjole, pues fíjate, también estaba leyendo hace rato en las noticias que algunos legisladores, o sea, creo que diputados o senadores, ya mejor renunciaron. Sí. O sea, pidieron su jubilación. Ay, pues antes que... de que cambien la ley, porque les va a ir mejor, claro, que quedarse a chambear. Sí, claro, claro. ¡Qué bárbaro! Como que está siendo presa de sus propias ocurrencias y se le está saliendo de control el asunto, ¿no? Incluso gente de su misma corriente, pues se le está ya saliendo del huacal. Ahí tenemos el caso del buen Cuauhtémoc Blanco, que mandó olímpicamente a la goma a Citlali Báñez. Yo no le llamo Jacob Polisky porque su nombre es Citlali Báñez y entonces la mandó olímpicamente a la goma, porque a ella le quería imponer a uno de sus, sí, sus allegados, y aquel dijo, pues sabes que no, ya tengo mi equipo y... O sea, ya están peleando entre ellos por el poder. No han empezado. No han terminado de empezar. Ya tienen un montón de broncas con todas las cosas que además ya se dieron cuenta que no van a poder cumplir. En fin, va a ser un sexenio, ya lo dijimos aquí, muy entretenido. Pero fíjate, gran discusión de porque dijo bancarrota. La verdad es que, amigos, no necesitamos que venga nadie a decirnos si sí o no estamos en bancarrota. Usted mídale el agua a los camotes y vea cómo está y usted decídalo, punto. Es así de fácil, ¿no? Ahora, no necesitamos que alguien venga o que le exijan a López Obrador, y no porque lo defienda. Que no diga bancarrota, que diga que, pues sí, que estamos jodiditos, pero no tanto. O sea, ¿qué es eso? Ahora, ¿no? la percepción personal no tiene nada que ver con la situación real. La realidad es que como país somos la economía número uno en Latinoamérica y la 12 o la 14 a nivel mundial. Correcto. Y eso en ningún planeta es bancarrota, digo, por pues favor. No, pues no. Digo, si yo soy una persona que a lo mejor ahorita tengo problemas económicos muy fuertes, quizá no más fuertes que los que tiene la mayoría, pues voy a decir que sí, que el país está jodido. No le eche la culpa, sí, pero no le eche la culpa a quien no va a resolverle nada. Claro, y digo, por eso dije, la percepción personal no tiene nada que ver con la situación real, ¿no? Y fíjate, yo pienso que donde nos deberíamos de estar enfocando y centrando es verdaderamente en que regresen lo que se están llevando, maestro. Están vaciando. Yo no sé si eso provoque la bancarrota del país, pero pues siguen saliendo temas de corrupción y corrupción y corrupción y dinero para allá y dinero para allá y dinero para allá. Eso creo yo que es donde Andrés Manuel debería de estar enfocado, y no ahorita otra vez haciendo campaña como si anduviera. Sí, ese es uno de los problemas, ¿no? El cuate no se ha dado cuenta que ya ganó, que ya terminó la campaña, sigue haciendo campaña, y como bien lo dices, debería de enfocarse en, pues, en temas ya más serios, ¿no? Que no saquen las arcas, por lo menos, ¿no? Pero pues ya también ya no sabes ni qué, porque a todos los que empiezan a culpar, después él los cataloga como que son chivos expiatorios y como que les están cargando calor y pero bueno, pues es un problema. Bueno, mire todo lo que salió del álbum de Chris de Burgh, Man on the Line. Pero bueno, quédese con nosotros, esto es Fórmula en los Negocios, no somos noticiero. Luego se nos va los comentarios de lo político, porque pues, son noticias que oímos todo el día. Pero quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, me acompaña René Bernal para la conversación de esta noche, que tenemos una linda conversación con ustedes. Fíjese, vamos a platicar, te vamos a decir algunas claves para lidiar con un mal jefe. ¿Tú has tenido algún mal jefe alguna vez? Varios. Y aquí la pregunta cabe para los que tienen un mal jefe y para los mismos jefes que se pregunten si no están en esa categoría, ¿no? Porque, pues obviamente todos somos susceptibles a tener ese tipo de conductas, ¿no? No somos perfectos y posiblemente no nos estemos dando cuenta como jefes que estamos llevando las cosas en un plano, pues, que no debería de ser, ¿no? Correcto. Yo creo que vamos a empezar definiendo a qué le llamamos un mal jefe, ¿no? Exacto. Porque, como decías tú, a lo mejor nomás es tu percepción. Sí, claro. Y en muchas ocasiones así pasa, ¿no? O sea, claro. Un mal jefe, para poderlo diferenciar de la percepción que pueda tener uno, porque a lo mejor el jefe, pues, sientes que a ti te detiene, sientes que a ti no te quiere, sientes que a ti, etcétera, pero esas son percepciones tuyas. Un mal jefe, por ejemplo, es cuando, pues, encuentras a su jefe robando. Claro. ¿Qué harías tú? Híjole, está difícil, porque, alguna vez me topé con esa situación y tuve que reportar a la parte ya más alta de la empresa, porque mi lógica fue, si lo reporto, me voy a echar al jefe encima, porque lo estoy balconeando, y si no lo reporto, corro el riesgo de que me... De que te echen la culpa. De que me lleven al baile. De que seas cómplice. Y de que le den que soy cómplice porque no lo reporté, a pesar de que lo sabía, ¿no? Entonces, sí es complicado. Y fíjense, el juicio de un mal jefe es a veces, en la mayoría de las ocasiones, una percepción, sobre todo luego en el terreno profesional, que eso se da mucho. Yo estoy seguro que si usted es jefe, yo le calculo, hablemos de Pareto, el 80% de sus trabajadores piensan que hacen mejor el trabajo que usted. Esa es la ley de Pareto con relación a los trabajadores. Dígalo si no, o si no a usted le pasa, porque muchas veces piensa uno, el jefe es malo porque si yo tuviera su chamba, yo la hago mejor que él. El 80% de los que trabajamos alguna vez pensamos así. En algún momento sí. Sí, en algún momento sí. Ahora habría que preguntarse si es real o solamente es la percepción, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entonces vamos a entrar de cuáles son estas claves para lidiar con un mal jefe. Que yo creo, amigos, es algo que también tenemos que ser conscientes de quiénes estamos siendo en el trabajo y con quienes estamos, ¿no? Pero de una manera consciente hacer este tipo de análisis para poder verdaderamente decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer, que es como el caso que platicábamos ahorita de la percepción de si está usted o no en bancarrota o el país lo está o no. Pero bueno, va a estar interesante el tema, quédese con nosotros, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. The Lady in Red es esta canción muy famosa, esta canción de Chris de Burgh. Esta canción pertenece al álbum de, ay, se me olvidó, de Ecstasy of Lights, Love Night, del lado B, de 1986. Chris de Burgh, The Lady in Red. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Mire, en este septiembre píntate de México con Adit Imper y aprovecha los super descuentos que trae en este mes. Tenemos el 15% de descuento en toda la línea de pinturas Acuario o la cubeta de impermeabilizante marca Thermotec doble acción con garantía de 5 años. De 1,142 pesos, ahora solo 899 pesos. Nuestros amigos de Adit Imper cuentan con una tienda en Cauquel, Periférico Norte, Montecristo, y en la Plaza Victory Platz, frente al Ateneo. Tienen los mejores marcas, asesoría profesional. Ellos también te pueden aplicar el producto. Así que no esperes más, búscanos en Facebook como Adit Imper. O comunícate al 944-0913 con Adit Imper. Cuida tu futuro, véalo seguro. Y también aquí pueden escuchar, va a estar el ingeniero Mario Gamboa Niquete, que él es el dueño de Adit Imper, platicando con ustedes sus experiencias, que creo que es importante su punto de vista como empresario exitoso. Y podemos aprender mucho de él, así de que aquí también lo pueden encontrar. Pero bueno, estamos en Facebook Live, métase a nuestra página Facebook Live, transmitiendo este tramo del programa, para que usted nos vea aquí en vivo y en directo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Estamos en Fórmula en los Negocios, me acompaña René Bernal, y estamos con el tema, cuáles son las claves para que sepa usted lidiar, sepa usted cómo llevársela con un mal jefe. ¿Cómo estás, partner? Muy bien, mi estimado Roberto. Bueno, como ya bien lo dijiste, ahorita entramos al tema. Antes, no me gustaría dejar pasar, y no crean, amigo, escucha, que se nos olvidó. El día de hoy se conmemora la tragedia de hace 33 años, de 1985, ¿cómo no? Del temblor, acá el temblor del 19 de septiembre, de hace 33 años, y que como maldición el año pasado repitió. En ambos hubo muertos, obviamente en el 85 hubo muchísimos. No saben ni la cuenta. Hasta la fecha no la saben. Y en el año pasado, bueno, pues hubo algunos, ya no fueron tantos. Sí se ha evolucionado, han modificado los reglamentos de construcción. Al final nos damos cuenta que todavía existe, pues, fallas, existe corrupción. Pero bueno, ya por lo menos estamos un poquito más avanzados en eso. Entonces, bueno, vaya estas palabras como homenaje a toda esa gente que pereció en ambos eventos, ¿no? Sí, que sufrió tremendamente, ¿no? Sobre todo el trauma de quedar atrapado. Debe de ser algo, sí, desesperante, imborrable, pero bueno, okay. Pues sí, estamos en buen tiempo. Diciendo de hablando de los malos jefes, fíjate que a mí me gustaría comentar algunas características de los malos jefes. Un mal jefe va a ser aquel que es injusto, que tiene sus preferidos y a otros no, aquel que te humilla, aquel que te ofende, el que te maltrata, el que miente porque pues no está dando buen ejemplo, el que simula, simula con los clientes y simula con los empleados, ¿no? El que se cuelga las medallas, es decir, cuando el equipo hace bien las cosas y él se cuelga las medallas, por tanto es no encontré otro término, pero pues es muy conocido este, ¿no? Es lambiscón con sus superiores para colgarse la medallita y no destaca los logros del equipo. ¿Habrá algunos así? ¿Tú crees? Bueno, mira, esta estadística te va a gustar. Dice, diversas estadísticas basadas en encuestas de clima organizacional revelan que el 90% de los jefes en el mundo organizacional tienen una intención positiva con su gente. Pues mire, esto es como si usted le preguntara a cualquier director de mercadotecnia o director de... ¿Usted hace una planeación para fallar? Pues claro que no. No. Es lo mismo que los jefes, ¿no? Usted es jefe y es malo con su gente. Pues no, ellos te van a decir que no. Yo creo que aquí podemos caer en dos condiciones que yo vería. Una, ¿qué intención tiene el jefe? ¿Qué intención tiene al desarrollar su trabajo? Claro. Al desarrollar lo que hace. Si su intención cae en todos los juicios calificativos que dijiste, pues es un mal jefe. Sí, por supuesto. O sea, porque tiene malos hábitos. A lo mejor él no es consciente plenamente de que tiene esos malos hábitos, ¿no? Fíjate que además, aunado a lo que estamos diciendo, muchas veces el jefe llega ahí por circunstancias que no, pues de suerte, de competencias, etcétera. Bueno, quizá eso en la burocracia, pero, ¿no? Bueno, aún en la iniciativa privada. O llega ahí por recomendaciones, en fin, todavía estamos en un país donde se practica mucho eso, ¿no? No eligen al más capaz, sino exigen al más recomendado, o al más guapo, etcétera. Hay mucho de eso también. Y muchas veces, aunque no sea esta la situación, resulta que el jefe llega a ser jefe y nunca le enseñaron a ser jefe. De no ser en el ambiente militar, en donde vas subiendo y vas ascendiendo, Y lo haces mediante exámenes de conocimiento y de mando, en el medio civil simplemente demostraste buenos resultados, pues entonces te haces cargo del departamento. Pero eso no dice que tengas aptitudes de mando, ¿eh? Bueno, yo creo que eso ya cambió, ¿no, partner? Yo creo que ya, digo, si usted, amigo empresario, así elige a los que dirigen en su negocio, pues peligro, ¿no? Hay un foco rojo ahí que está sonando. Yo creo que ahorita está empezando a cambiar. Pero yo veo que todavía hay mucho de eso, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos visto en las empresas que la encargada de mercadotecnia es la hija del jefe? Bueno, digo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estudió mercadotecnia. Bueno, fuera, hay veces que ni siquiera eso. Entonces, okay, todavía hay mucho de eso, ¿no? Fíjense, amigos, aquí el mensaje creo que es clarísimo. Y volvemos al tema de la preparación y de la capacitación a la gente. Hoy por hoy, lo más importante en el desarrollo humano es el desarrollo del talento de las personas, y más el desarrollo del talento de las personas que trabajan con usted. O sea, tenemos que abocarnos a empresas tan exitosas como lo hace Google, como lo hace... no sé si Facebook, pero Google, Apple, y todas estas empresas tecnológicas exitosas verdaderamente desarrollan al personal para desarrollar el trabajo. Y ahora, últimamente, no nada más en las condiciones de carrera o del hard skill, como le llamamos nosotros, sino también en las actitudes o habilidades blandas que le llamamos, como puede ser la actitud, la escucha, la resiliencia, de todo lo que hemos platicado aquí, porque también hay que desarrollar esas habilidades para ser un buen líder, pasar de ser un jefe a ser un líder, ¿no? Claro, sí, porque muchas veces piensan que por las competencias que tiene la persona y lo pones de jefe, a cargo de cierto personal, pues ya los va a hacer todo bien. Pero tú dijiste la palabra clave: desarrollo. El hecho de poner una persona a cargo de un departamento no quiere decir que ya lo puse y ya me puedes entender. Es el principio, tienes que meterlo a capacitación, a desarrollarlo, a evolucionarlo, para que pueda ser un buen líder. Si no fuera eso necesario, pues no existirían materias o maestrías como de alta dirección y esas cosas. Correcto. Pero fíjate, aquí hay dos vertientes de lo que dices. Si a usted el jefe que tiene no lo motiva, no lo lleva, no le da la oportunidad de desarrollar sus talentos, hágalo usted. No se quede esperando a que alguien venga y le diga, ay, ya te inscribí en un cursillo. No, hágalo usted, usted busque y busque simplemente cómo hacer mejor el trabajo que tiene ahora. Y eso es aprendiendo. Hay muchas cosas que aprender ahora. Y mire que al aprender también a relacionarse puede ser una de las primeras claves para enfrentarse a un mal jefe. Claro. Hay que saberse relacionar a ese nivel. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir platicando. Gracias a toda la gente que nos acompañó en Facebook Live. Estamos aquí ya en esta parte del programa. Yo sé que a mucha gente le gusta y nos ven en todos lados, no nada más aquí en Yucatán. Les mandamos un cordial saludo. Cámbiele, vamos a seguir en radio, en el 94.5 de FM, aquí en Radio Fórmula Yucatán. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula los Negocios. A Woman's Heart, el corazón de una mujer, se llama esta canción de Chris de Burde, su álbum Quiet Revolution. Esto fue de 1993. Buena música, buen rock and roll, qué bien cantaba o canta este Chris de Burde. Buena música, buena selección, como siempre, aquí en Fórmula los Negocios. Yo sé que usted va saliendo de trabajo, va en su automóvil. Es miércoles touch de la semana, ya después del, todavía del le quedó recalentado del pozole, pues hay que seguirle dando, porque pues ahí vienen, bueno, ya viene, ya huele a pib, ¿no? Ya estamos. Así es. Más para allá que para acá, para los pibes, ahora el Día de Muertos. Pero bueno, me acompaña aquí René Bernal y trae su tip vial. ¿Qué nos traes esta noche, partner? Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el día de hoy vamos a hablar de unos elementos que a algunos no les gustan mucho. Los topes, boyas y barras son elementos reductores de velocidad y reguladores del tránsito. Son para permitir el paso a peatones y para permitir que otros vehículos tengan la oportunidad de pasar. Son dispositivos para pararse. No para no pasar, para no pararse y probar la resistencia de la suspensión de su auto. ¿Se detiene usted al pasar por ellos? Si no lo hace, está usted contribuyendo a volver más caótico el entorno vial, además de que está demostrando nula cultura vial y falta de consideración por los demás conductores y peatones. Y ese es el modelo de conductor que no queremos que circule por nuestras calles aquí en la Blanca Mérida. Además, mire, los daños que sufre el vehículo por pasar los topes a alta velocidad se reflejan en los neumáticos, que sufren deformaciones, en los amortiguadores, que reducen el tiempo de vida útil a la mitad o menos, en la alineación y el balanceo, y en general se va generando holgura en distintas partes de su auto, generando ruidos molestos. Mire, la solución para esto es pasar los topes a baja velocidad. Hay que ser pacientes. El reglamento federal manda que los topes deben pasarse a un máximo de 5 kilómetros por hora. Cuide su vehículo y cuídese usted. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, legislación vial, somnolencia y la conducción mecánica básica para conductores y todos los cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Oye, pero eso de los topes, alguna vez algún amigo me dijo, solo en los países tercermundistas ponen tantos topes como hay aquí. Sí, me acordé de la población esta de Atasta. Sí, qué barbaridad. La tierra del tope. Alguna vez los conté pasando por ahí, son más de 100 topes en un tramo, no más de 3 kilómetros, 2 kilómetros. Sí. Qué barbaridad. Exagerado. Pero tengan en cuenta algo, entre más rápido vayamos, más topes nos van a poner, porque por eso los ponen. Es correcto. Entonces sí somos tercermundistas. Absolutamente. Como... Pero bueno, también somos tercermundistas hablando del aprendizaje. Sí, claro. Porque no tenemos quien nos enseñe adecuadamente a manejar, bueno, exceptuando en tu negocio, ¿no? Claro. Y aparte los que saben pues no respetan, ¿no? Entonces, sí somos tercermundistas. La verdad. ¿Para qué engañarnos, no? ¿Para qué te digo que no? Sí, no, sí. Pues sí. Pero bueno, estamos platicando cuáles son las claves para que usted pueda lidiar con un mal jefe. Mire, como en cualquier situación que te viene de fuera y que te resulta amenazante, hay tres opciones. Esto lo podemos... La primera es, te puedes resistir o puedes oponerte, que a lo mejor es una reacción natural, ¿no? Claro. Si es que tienes un jefe que te amenaza o que te mete en conflicto. Pero mire, hacer esto ante un jefe se va a traducir en entrar en conflicto con tu jefe. A mí no me habla así de esa manera porque entonces, pues ya con eso la... Mire, solamente lo puede hacer cuando usted está dispuesto a correr el riesgo De perder la chamba, de sí, veras. A los trabajadores lo que más miedo nos da es perder la chamba y por eso hay jefes que abusan de ese miedo, ¿no? Es más, hay jefes que algunas veces te dicen, si para eso te pago. Claro, para que sirvas de tapete, ¿no? Pero mire, no se resista. Aquí dice, sería... aquí no hay que olvidarse de la frase que dice, a todo lo que uno se resiste, persiste. Porque en automático el otro también pone resistencia, lo que nos lleva a un conflicto. Y es cierto. Pero yo creo que también no hay que dejarse. Mejor hay que aprender a conversar en condiciones difíciles. Fíjate que en ese sentido yo pienso que la tarea principal le corresponde al jefe, porque él es el promotor del microclima que hay en la oficina. Y tiene que estar consciente el jefe que el empleado puede ser tan cuerdo o tan loco como sus principios y su formación lo dicte. Si es de los jefes que tiene la costumbre de sobajar al personal, de ofenderlo, de humillarlo, pues no va a estar lejano el día que se encuentre con un empleado que no le importe en realidad perder su chamba y que pues le conteste ya hasta en puntos. Hasta lo mande, hasta lo golpee. O hasta golpes, ¿no? Puede ser una situación muy peligrosa, sí. A mí me sucedió hace muchos años. Yo lideraba un grupo de trabajadores, operadores de cómputo, y teníamos un jefe que verdaderamente era nefasto. Y en una fiesta de fin de año, donde pues hicieron la cena, claro, y todo el rollo, el jefe otra vez se puso, ya estaba pasado de copas, y le exigió a unos muchachos que estaban trabajando de noche, o sea, ya estaba de noche la fiesta, y los muchachos entraban a trabajar de noche. Yo no estaba en esa ocasión. Y pues agarraron a golpes al jefe. Pues sí. Entonces, y el jefe al día siguiente, me acuerdo que me manda a llamar con toda la mitad de la cara tapada y me dijo, los corres. Le dije, a ver maestro, otra vez. Otra vez. Y no, dice, tienes razón. Se fue de vacaciones un mes el director. De veras, entonces... Pues es vergonzoso no llegar a eso, o sea, hay que aprender. Mire, la otra clave aquí dice, te puedes resignar, que es la otra opción que puedes tener. Ahí está el 80% de los trabajadores que tienen un mal jefe. Es que así es él, siempre grita. Y pues ya, ahí muere. Eso... O sea, resignarte. Me recuerda a las esposas abnegadas y sufridas, ¿no? Es correcto. Codependientes. Correcto. Que están en una relación enferma, que saben que están en una relación enferma y que no tienen el valor para cortarla. Y lo mismo se puede dar en ambientes laborales, ¿no? Como dices, pues así es él, ¿no? Pues sí, así es él, pero no por eso tienes que aguantar malos tratos, ¿no? Por eso, otra vez, vuelvo a decir, una solución a esto es aprender a conversar en situaciones difíciles. ¿Se puede aprender eso? Sí. Sí, definitivamente que sí. Un coach puede guiarlos para que ustedes desarrollen esa habilidad de conversación en condiciones difíciles. Les recomiendo un libro de es este señor Wok, Soplando Brasas, ahorita me acuerdo el nombre de Wok, se apellida Wok. Él es un coach y escribe un libro de cómo establecer buenas relaciones, buenas conversaciones en el trabajo en condiciones difíciles. Ahí viene todo un capítulo completo donde le describe a usted. Un día le vamos a traer eso como es tema. Aide Aceret Sánchez, si no me equivoco. No, este es un argentino. Porque dice, un chileno. El arte, Soplando Brasas. Ah, bueno, es que aquí hay uno que dice el arte de soplar brasas. Por Aide Aceret Sánchez. No, hay uno que se llama Soplando Brasas. De Leonardo Wok. Leonardo Wok se llama el... Ah, sí, Leonardo Wok, es correcto. El arte de soplar las brasas. El arte de soplar las brasas. Y ahí describe claramente cómo establecer una conversación en condiciones difíciles. Porque no nada más con el jefe nos vamos a encontrar en condiciones difíciles de hacer una plática. A ver, con los hijos, con la pareja, con los padres, con los amigos... No, pues es lo que te iba a decir con el jefe principal, que es la domadora que tienes en la casa, ¿no? Le mandamos un saludo a la jefa, por cierto. Sí, claro, por eso. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos, estamos escuchando Sailing Away. Este es del álbum Flying Colors de Chris de Burr de 1988. Buena música, buena selección. Este irlandés británico canta muy bien, tiene buena música, pop rock. Aquí en Fórmula en los Negocios, gracias Juan de Dios, como siempre nos pone buena música para que lo acompañe usted. Sé que va saliendo de trabajar. Hay lluvias dispersas pronosticadas. La verdad que pues ya desaparecieron casi todos los... La semana pasada llegamos a tener 4 tormentas, ciclones y todo en el Atlántico. Hoy ya no hay nada. Bueno, hay una disturbio tropical que está, pues, que tiene visos de meterse otra vez al Caribe central, pero pues todavía... Está en 20% de porcentaje de formación, posiblemente en 5 días, pero pues tiene una trayectoria que si se convierte en ciclón entrará al Caribe mexicano o al Caribe en general. Así es de que hay que mantenerse informados, estamos en el pico más alto de la temporada de huracanes, por lo menos en el Atlántico. Hemos tenido una temporada de lluvias bastante buena. Lluvias casi todos los días, aunque el fin de semana parece que no llovió, por lo menos por mi pueblo. Así es de que hay que mantenerse informado. Y si está lloviendo ahorita y usted está manejando, extreme precauciones, que el pavimento mojado es harto peligroso. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mira, tiene pues escuelas, tiene centros hospitalarios, tiene espacios deportivos, tiene centros comerciales dentro del fraccionamiento. La verdad que el desarrollo y crecimiento de esta parte de la ciudad ha sido muy favorable. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos que se pueden adaptar a tus necesidades. Lo único que tienes que hacer es ir a platicar con los asesores que te van a ayudar, créeme que te van a ayudar a que estrenes casa lo más pronto posible. Pregunta por las ofertas del mes de septiembre, haz una cita con un asesor certificado, date una vuelta, ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, márcales allá a Ciudad Cauquel al 611-4000, haz una conversación con ellos y verás de lo que te platico. También te invitamos a conocer nuestra página web www.sadasiyucatan.com.mx o en nuestras redes sociales arroba Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal y estamos platicando con estas, cuáles son las opciones o claves que tenemos para lidiar con un mal jefe. ¿Con qué cerramos, partner? Pues mira, en los segmentos anteriores ya hablamos de las dos primeras opciones, que la primera era resistirte u oponerte ante el mal jefe, la segunda era resignarte, y la tercera es aceptarlo. Y esto no tenemos que confundirlo con la resignación. O sea, tenemos que pensar algo así como que eres mi jefe y acepto que es tu manera de hablar, que tienes un tono no fuerte para decir las cosas, pero hasta ahí. Aquí vamos a recomendar mucho la asertividad. Hemos hablado de este concepto bastantes veces, que quiere decir que voy a manifestar mis deseos, mis intenciones, y no voy a permitir que nadie pase por encima de ellos, y no voy a ser ofensivo. La asertividad tiene hay dos posturas cuando no eres asertivo: la pasividad o la agresividad. La otra, la pasividad es cuando, como sería la primera, te resignas. Parte, te resignas. La agresividad es la otra, cuando te opones. Y entonces la que nos queda, que es la más funcional, es la asertividad, en donde te voy a manifestar mi sentir, te voy a manifestar cómo me siento cuando tú me hablas con majaderías, cuando eres injusto, cuando me sobajas. Te tengo que informar. Lo que pase después, lo que hagas tú, eso es boleto tuyo, pero el manifestarte las ideas, los sentimientos, eso sí es mi responsabilidad. Correcto. Mire, esto de la asertividad que dice René es muy acertado, porque asertividad viene de hacer lo correcto. Y hacer lo correcto con una situación de este tipo es decirle al jefe cómo te sientes. Pero claro, fíjense qué importante es esta parte. Tiene usted que iniciar con las palabras: déjame decirte cómo me siento. Claro. Y cómo me siento cuando tú me dices esto y esto. Procure no emitir juicios. Un juicio es, por ejemplo, decirle: es que tú eres un gritón. Gritón es un juicio, no lo haga. Claro. Simplemente dígale: mira, cuando tú me gritas a mí, o sea, no diga el juicio que es un gritón. Cuando tú me gritas a mí, me siento mal, me afecta, no sé, dígale tal y cual cómo se siente. Porque eso descarga eso es asertivo en cuanto a que descarga el enfrentamiento. Pero está usted diciendo, pues, cómo se siente, que creo que es lo asertivo, es lo justo que le tiene que decir al jefe, ¿no? Y mire, trate de conservar la calma. Cuando usted logra descargar la ira o los juicios, no viene el enojo. Es correcto. Viene el entendimiento, viene el ampliar la conciencia y decir: bueno, este cuate es así, voy a ver cómo le hago para salir de esta situación. Eso también es ser asertivo. Es buscar los caminos. Hay varias maneras de tratar a una persona así. Bueno, yo le puedo decir, ¿cómo le hizo usted para tratar a sus hijos adolescentes? tuvo que encontrar el camino para hablar con ellos, ¿no? Claro. Bueno, los que no lo hicieron, pues a lo mejor todavía están peleados con sus hijos, ¿no? Así es. Digo, lo peor que le puede pasar a una persona, a un empleado, pues es resignarse y quedarse en una situación por miedo a no enfrentar esa situación, a no enfrentarse, confrontarse consigo mismo y a continuación con el jefe. Pero, insisto, confrontarse no en una en un plano de pleito, no sino en un plan asertivo. En último caso, de veras, en último caso, renuncie. Claro. Deshágase de ese jefe o de ese socio. Es mejor. Si su jefe no es capaz de asimilar una conversación asertiva, pues entonces está con la persona equivocada. Así es, por eso, bueno, no sé, igual las relaciones de parejas, ¿no? Correcto. Aunque aquí el punto fundamental es que usted, como dijo René, y me gustó esa frase, sea asertivo, hay que aprender a ser asertivo. Eso es una habilidad que se desarrolla, es una habilidad que usted la puede desarrollar con un coach de vida, con un coach de ejecutivo, acérquese a algún coach, por lo menos nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos un grupo de coaches que puede trabajar con usted. Así es de que si le interesa esto, contáctenos, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema, mi partner? Excelente, yo creo que hay mucha tela donde cortar porque es un problema más común de lo que quisiéramos. Entonces, es correcto. Si esto le ayuda a las personas, pues nos va a dar mucho gusto, ¿no? Ya sabe que aquí en Fórmula en los Negocios intentamos traerle los mejores temas, intentamos hacer los mejores comentarios para que usted saque lo que le haga sentido, ¿no? Usted tome sus propias decisiones, sea asertivo, hay que aprender de esa palabra. Pero bueno, gracias mi querido René. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y buenas noches al auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo.